Parte de lo que hoy decía el propio Pedro Sánchez aquí en los micrófonos de Radio Encuentro, a partir de este veto y de esta modificación y todo lo que desde el gobierno considera que debe hacerse por parte del Consejo Deliberante. Emilio Ricacho, que estuvo escuchando parte, no le pediría la opinión sobre lo que dijo Pedro Sánchez, o si quiere darla, me encantaría. ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. Hola Walter, ¿qué tal? Buen día para vos y la audiencia. ¿Faltó trabajo? ¿Considera usted que faltó trabajo, como dice Sánchez? No, mirá, son opiniones del Ejecutivo Municipal. La ordenanza, el proyecto de ordenanza nuestro, que no varió desde el momento que lo hicimos público y presente en el Consejo Deliberante, lleva más de un año. Ellos tomaron contacto enseguida, no sé si de forma formal, pero de forma informal sí, porque de hecho lo hemos charlado en distintos ámbitos con el Ejecutivo Municipal, y bueno, no estuvieron de acuerdo desde el primer momento. Pero también es cierto que tuvieron todas las posibilidades de poder aportar todo lo que se quería aportar o cambiar, y no lo hicieron, o sea, no respetaron, o sea, tuvieron la posibilidad, se vencieron todos los plazos desde el lado del Ejecutivo Municipal, porque nosotros no nos emplazamos directamente, sino los plazos del Consejo Deliberante. Uh-huh. Se intentó dar explicaciones en todos los ámbitos, al otro sindicato, a los concejales del oficialismo, que tampoco se hicieron presente nunca a ninguna de las reuniones convocadas por los concejales y donde nosotros también participábamos con nuestro asesor legal. Así que decir que ahora no reúne algunas condiciones legales, la verdad que no sé, tampoco se desprende del veto que hizo el intendente municipal cuál es la norma que se infringe y en qué específicamente, en qué articulado se infringe y por qué, si no se hace en generalidades. La verdad que no tenemos muy en claro a qué le tiene miedo el señor intendente con respecto a este proyecto de ordenanza, perdón, a esta ordenanza, porque ya está en vigencia la ordenanza. Uh-huh. Así que no, la verdad que no sé a qué le tiene miedo, si a la participación plural de todos los sectores, de la participación de los trabajadores que tengan unas iguales oportunidades frente a la patronal, a la intervención de la Secretaría de Trabajo, que ya de por sí lo único que está hecho es plasmado lo que dice la propia ley de Secretaría de Trabajo, la 3803, y que por pirámide jurídica está por encima de una ordenanza municipal y es plenamente aplicable a cualquier negociación o dentro de un ámbito laboral dentro de la provincia de Río Negro, inclusive los propios municipios, y eso está también ratificado a través de un fallo judicial que tuvo la justicia de Río Negro con respecto a este tema cuando nos echaron los 20 y pico de trabajadores en el año 2012. Uh-huh. O sea que ellos tienen plenos conocimientos de cuáles son las injerencias de la Secretaría de Trabajo, que no son más que las que nosotros planteamos ahora en este proyecto de ordenanza. Lo plural de que participen los tres poderes para nosotros es fundamental, porque justamente, y sin determinarle las prioridades o las capacidades que tiene cada uno de los poderes, ¿no? O las potestades que tiene cada uno de los poderes. Pero, por ejemplo, tenemos negociaciones que no solamente pasan por los salariales, sino por las condiciones de trabajo, y como cada lugar es distinto, nosotros tendríamos la posibilidad de hablar con el representante de cada uno de los poderes. Por eso para nosotros es fundamental la participación de todos, sin desentendernos de la Carta Orgánica Municipal, que pues, justamente cumple o demarca cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. Me parece que no es decir no por decir no, y más allá de eso nosotros tenemos el aval de 7 concejales, ¿sí?, que representan 4 partidos políticos distintos. Uh-huh. O sea que si nos tratan de amiguismo, la verdad que yo no lo entiendo. Amiguismo desde el lado del sindicato con todos los representantes ahí del Consejo Deliberante no lo tenemos, será porque trabajamos en conjunto y tenemos ganas de trabajar y vamos para adelante. Y bueno, seremos amigos de todos, no sé. Y por lo político tampoco, yo le agradezco a los concejales que tuvieron interés en este proyecto. A nosotros nunca nos preguntaron qué ideología política teníamos, solamente hicieron analizar objetivamente el proyecto y acompañarlos, y de hecho han opinado, algunos tuvieron algunas cosas con algunas dudas, se les fue aclarando a lo largo de todo este tiempo, pero, y bueno, al final lo terminaron aprobando, así que claro, Nosotros no somos caídos de la palmera. Emilio, el veto y la ratificación, y ustedes como trabajadores, ahí como empleados, me imagino, bueno, por un lado, nuevamente la bronca de sentir esto, me acuerdo, qué sé yo, el año pasado, con la modificación horaria, que también, todo, ¿no? Parece que fuera como que cada vez que está el social de por medio, la actual gestión de gobierno se pone de otra forma, como diciendo, a esto le voy a decir que no. Pero bueno, ¿cómo siguen ustedes como trabajadores? ¿Hay asambleas? ¿Van a hacer alguna acción o van a dejar que esto prospere en del Consejo Deliberante? ¿Cómo será? No, nosotros por el momento ningún tipo de acción sindical más allá de la gestión. Nosotros entendemos que la ordenanza ya está aprobada, lo que hace el intendente es vetarla. Ayer estuvimos reunidos con los concejales nuevamente para ver si había algún tipo de presión desde algún lado o si tenían algún tipo de duda. Nosotros, o sea, como el proyecto que se va a volver a presentar después del veto es exactamente el mismo que ellos levantaron la mano, entendíamos que no iba a haber ningún tipo de inconveniente, y ayer los concejales por lo menos nos afirmaron que va a ser así, de esa manera. No van a cambiar ninguno el voto. Esperemos que del lado del oficialismo lo haga. Claro. No creo, ¿no? Pero de todas maneras, los que votaron a favor van a seguir, porque están convencidos que el proyecto es superador de ese decreto de la mesa de la función pública que actualmente o hasta ahora estuvimos practicando en las negociaciones colectivas. Uh-huh. ¿Cuándo sesionan? El jueves. ¿Pasado mañana? Pasado mañana, exactamente. Ya sesionan y ahí ustedes me imagino van a ir para ver que todos cumplan con la palabra prometida. Sí, por supuesto. Aparte es para acompañarlo, no solamente para... No tenemos ánimos de presión, sino... No, pero está claro. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que también nos han expresado los propios concejales es que han recibido llamados telefónicos o han recibido algunas indirectas por parte de algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal, como haciéndoles tener un poco de temor respecto a los trabajadores municipales que tienen simpatía con alguno de los partidos políticos que hoy levantan la mano a favor de los trabajadores y que podrían correr cierto tiempo de riesgo. Así que nosotros también queremos dejar en claro eso en ese momento de la sesión, si nos dan la oportunidad para decirlo, lo vamos a decir, que eso ya está desgastado, esa forma de gobernar y de presionar a los trabajadores municipales. Hoy nos encuentra unidos y fortalecidos. Lo último, cortito, porque tengo el móvil ahí ya desde Justicia, pero ustedes denunciaron ahí en lo que es donde funciona el Tribunal de Cuentas una instalación de gas que se estaba haciendo de manera bastante irregular. Finalmente le dieron la razón, Gamuzzi terminó cerrando ese sector. Sí, eso fue inmediato, la actuación de Gamuzzi. Nosotros fuimos a corroborar lo que nos habían anunciado los empleados municipales, los afiliados nuestros que prestan servicio en el sector. Corroboramos realmente que las condiciones de trabajo eran insalubres para los trabajadores que estaban cumpliendo funciones en ese lugar, que la instalación, sin tener demasiados conocimientos más allá de lo casero que uno tiene, no reunía ningún tipo de condición de seguridad. Llamamos inmediatamente a Gamuzzi y Gamuzzi hizo lo que tenía que hacer. Cuando vio eso, clausuró la obra, retiró el medidor de gas y bueno, me parece que ahora lo que tienen que hacer es presentar planos nuevamente. De todas maneras, esto no es de ahora, hace 2 años por lo menos que los titulares, tanto como el titular del Tribunal de Cuentas, el propio fiscal municipal y el juez de falta vienen trabajando sobre esto y solicitando al Ejecutivo Municipal que reacondicione el lugar de trabajo o que dé uno nuevo, porque lamentablemente los trabajadores ahí, no solamente por el gas, sino por la humedad, por la corriente, por el trabajo en hacinamiento, hay un solo baño casi para 40 y pico de personas entre hombres y mujeres. Así que bueno, esto creo, me parece que también da el puntapié como para seguir trabajando sobre seguridad y género en el sector y que el Ejecutivo Municipal debería, ahí sí, hacer bastante más fuerza para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. Seguiría con este tema, porque claro, empezás ahí y terminás hablando de los laburantes en lo que es el cementerio y vas viendo que las condiciones laborales... Yo por lo que entiendo, ningún edificio municipal, a excepción, tendríamos que ver el CAMU, que es nuevo, pero ningún edificio municipal cuenta con ningún tipo de normativa en seguridad y higiene laboral que exigiría cualquier... Que exige el propio municipio en otros lugares. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. No entiendo, por ejemplo, cómo la propia aseguradora, la ART, en este caso es Horizonte, cómo hace los análisis de riesgo para poder seguir prestando servicios como ART al municipio, claro. Porque realmente ellos, si hicieron un análisis de riesgo como lo tienen que hacer anualmente, ellos están en condiciones de decir que el municipio no cumple con nada. Hoy por hoy, calle 7 de Marzo y Tucumán, ahí es donde está el edificio del juzgado de falta, fiscalía, está sin gas. Hoy por hoy está sin gas. Sí, nosotros hoy se nos retrasamos un poco por algunas actividades que tuvimos justamente respecto al tema de paritarias, pero mañana a primera hora también le vamos a hacer llegar a los titulares para que arbitren los medios necesarios para que los trabajadores puedan trabajar en forma digna y cómoda en el sector. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo grande. Por favor, gracias por siempre ocuparse por los empleados municipales. Hasta pronto. Hasta luego. Emilio Ricachuk, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Ahí sale mi productor...